Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Felices tardes, mis amigos. Por fin está el veranillo, que no es veranillo, sino es primaversillo. Una cosa de loco. Están los pajaritos que cantan a la mañana y hacen pipí, pipí, pipí. Bueno, en otras zonas, ¿no? Más tropicales, diría yo. Y estamos pasando un fin de año fantástico. Vamos a llegar a fin de año hecho percha. Hecho hilacha, todos locos y buscando el último pan dulce que va a quedar, pues se está vendiendo a una cosa de loco la venta. Las luces, todo, es como que hay una esperanza. Esos arbolitos quieren que brillen. Sí, hay que de plateado o blanco no, plateado más bien, porque brilla más el plateado. Pero por supuesto, yo estoy como loco con él. Ya armamos el arbolito ayer, había que armarlo ayer, el 8 de casi digo el 8 de octubre, no tiene nada que ver. Vaya a saber qué es el 8 de octubre, San Perempimpi. El Día de la Virgen fue ayer. Ahí había que armar el arbolito, lo armamos muy, muy lindo, quedó, con unas luces azules de esas intermitentes. Tiene distinto. Hermoso, hermoso, la verdad, hermoso. Tengo que ir a comprar los regalos. Ahora, en cuanto reciba algún dinero extra, iremos a comprar algunos calzoncillos, bueno, la pavada que se compra, un par de medias, un desodorante, ¿por qué no? Antitranspirante, un par de guantes, qué sé yo, no sé, un par de guantes, de esos mágicos, una cosa de loco. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al teléfono al 1561-540359, AIOU, sino al otro, 466-6559. Estas son, como dice radialmente, nuestras vías de comunicación. Nuestra vía de comunicación. Una que va y otra que viene, una que va y otra que viene. Como lo que estamos haciendo ahora en este momento. Yo les mando buena onda y ustedes me mandan buena onda. Yupi, yupi, yupi, dale. Y fue una fecha importante, el 8 de octubre, ya la gente se está comunicando con nosotros. Víctor, que es partener de este. No, partener no, no se dice partener. Parte de esta radio, esta hermosa FM Moreno. 100, no, 100 no, 90. 90.1. No, y porque va el 1 y le mandé 100. ¿Qué sé yo? Es una costumbre que tengo. Che, fue el cumpleaños de Víctor y no invitó. No invitó, no hizo, no, no, no hizo nada, dice. Bueno, él sabrá sus porqueses. Che, bueno, vamos a empezar a hablar de algo, porque. Bueno, dale. Ese, bueno, dale. Ya lo digo cotidianamente a cada rato. Bueno, dale. Es impresionante. La década más calurosa en 150 años. Como ustedes recordarán, hace 150 años hacía calor, pero ahora hace más calor que hace 150 años. Es lo que dice acá, lo dice la ONU, no lo digo yo, en la cumbre mundial del clima. Digo, si están en la cumbre, ¿no está fresco ahí? ¿No están nevadas las cumbres? Digo, bueno, pues tienen unos aparatejos, ¿no? Y con eso miden la temperatura. Y para medir el viento se mojan, sí, exactamente. Se ponen así y ahí miden. Y si para el viento se mojan el dedo, cualquiera puede ser, no importa. Y ahí dicen, bueno, viene del este o oeste. Este, bueno, qué sé yo. Bueno, Cristina se quejó del comercio con Brasil y Lula se enojó. Se chivó mal, pues tiene chiva. Chiva, chiva. Bueno, qué sé yo. Bueno, son cosas de la querida presidenta, ¿no? La presidente, digo, no digo la presidenta, digo la presidente, pidió que Brasilia asuma su lugar en el bloque como Alemania lo hizo en la Unión Europea. Desconozco el tema. Debe estar bueno eso, pero hay una cierta diferencia, ¿no es cierto? Bien, Lula se molestó bastante, faltó a un almuerzo, dije, yo me quedo a comer acá, me como mi sándwich, yo me quedo acá. Y entonces se comió un sándwich de milanesa con tomate y lechuga y adelantó su regreso a su país, se fue. Sí, mal, estuvo mal. Por lo menos hablaba con Cris. Cris, ¿qué me haces? ¿Quién venía hoy? Hoy venía alguien al país. Un presidente. ¿Quién era? ¿Chávez? No. Bueno, no importa. Yo sé que un presidente venía aquí. Para el gobierno, el roce con Bosnia es algo muy chiquito. En definitivas cuentas. Pero ya lleva mucho tiempo, ya podrían dejarse de joder y de tomar una resolución. Bueno, loco, esto no se puede solucionar más, esto está ahí, está la pastera está ahí, y le vamos a ir a comprar. Y chao. No, digo por el asunto del papel del Clarín y todo eso. Que le vayan a, claro, que le vayan a comprar a Bosnia. Bueno, otro crimen más, bueno, de tantos que ha habido esta semana, ¿no? Deleznables tipos. Matan a un joven por el celular y las zapatillas. Tenía 22 años y trabajaba en un kiosco. A metros de su casa lo cruzaron dos ladrones en moto. Resistió el asalto y lo balearon. Pum, pum, pum. Bueno, si no te resistís también te matan, según el caso. Abel Pose, ministro de por acuerdo entre Macri y Duhalde. Fíjate, Macri y Duhalde, que acá tengo el papelito, si no me lo choreó mi amiga, no, está ahí. Que vuelve Duhalde. Está preparando todo, la cama está preparando. Bueno, este muchacho es el diplomático y escritor, irá a educación por Narodowski. Yo no sé qué habrá hecho este Nan. ¿Qué hizo Narodowski? Nada. Algo hizo. Dale. Oh, hola, hola, me agarró un bostezo así imprevisto, al aire es. El presunto testaferro de un operador K denunciado, un colaborador de IGI, se quiso quedar con casi 40.000 hectáreas. ¡Qué feo! ¿Para qué quiere 40.000 hectáreas? Eso hay que ponerle algo. 40.000 hectáreas es mucho, mucho, es mucho. Sí, bueno, hay que poner vacas. Hay que poner, ya si pones vaca, tenés que poner un tambo. Si pones un tambo, tenés que poner gente, un rancho, algo. Ya que está, planta soja. Claro, 40.000 hectáreas, es una locura. Dios mío, bueno. ¿Con cuántas hectáreas se quedarían antes los señores generales, ¿no? Allá en la época de la, ¿no? De la conquista del desierto. Mamita querida. Qué bárbaro. Bueno. No sé si es la pelota, pero es bravón. Bueno, hallaron muertos a los Pomar, polémica por la investigación. Estaban a solo 15 metros de la ruta 31, que había sido rastrillada varias veces. Sí, y el pato está así alto, no sé qué rastrillaron. Lamentablemente no vieron nada. Un helicóptero ya, cualquiera que pasara en helicóptero lo veía. Bueno, ustedes habrán escuchado todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y habrán visto también. Había un periodista de Clarín muy enojado, lo vi ayer a la mañana, no miento, ayer a la tarde, tarde-noche, como se dice. Estaba enojado el periodista porque no lo dejaban pasar, estaban a todos a 100 metros y la gente de que había llegado al lugar ofrecían foto, video, de arriba, de abajo, de todos lados, una cosa que estaba enojado. Y obviamente el del que estaba en piso, como se dice así, estaba en piso, decía no te preocupes que siempre pasa lo mismo. O sea que la gente, claro, la gente puede sacar y el periodista no. Bueno, más allá de la pelea de Clarín y de lo que sea, ¿no? Bien. Los cuerpos de los padres y las dos chicas estaban junto al auto volcado, entre los pastizales. Llevaban 24 días desaparecidos. La policía seguía la pista de un conflicto familiar. Ahora dicen que fue un accidente. Más allá de esto, ¿no? Al tipo lo despedazaron, le hicieron pedazo, que era un golpeador, que era un psicópata, que era un violador, que era... Ya no sabían qué más decirle. A alguien había que echarle la culpa. ¿No es cierto? Yo tengo mis sospechas de que haya sido un accidente. Puede haber sido un accidente provocado. La fatalidad también existe, pero 24 días sin encontrar cuatro personas que sabían el trayecto es medio complicado. Para la gente de inteligencia, para la policía que está preparada para eso. Dale. Sí, ahora vamos a... Bueno, esto es nada más ni nada menos que The Blues Ridge Rangers, un grupo fantasma que tuvo John Fogerty y su hueste, porque eran dos, tres eran, ¿no? Claro, estaban Douglas Clifford y Stu Cook, estaban como trío, y como la, tenían problemas con la grabadora, inventaron otro nombre y nunca actuaron en vivo, obviamente, y sacaron uno, yo, que yo conozca un disco solamente, que es el que tengo, ¿no es cierto? Esto se llama Corazones de Piedra. Corazones de Piedra, un tema que lo hemos bailado. Ah, escuché, estaban pasando Creedence el otro día en Frito y Refrito. Estaba escuchando que estaban pasando y yo llamé porque justo llegué a una hora y le dije no. Y tenía razón moi. Es más, vos no estabas en ese momento porque estaba Víctor. Feliz cumpleaños, Víctor. Y justamente había pasado ese tema. Fíjate vos, es una grabación de Woodstock, que el disco no salió, obviamente lo podés conseguir en internet. Así que bueno, vamos a escuchar este tema y luego estamos aquí con todos ustedes con el horóscopo, ¿viste? Y todo eso, más música y más noticias. Dale, dale. Saca, saca, saca, chiquin, dingin, chiquin, dingin, chiquin, dingin, dingin, dingin. Señora, señora, bueno, no te rías tanto, ¿no? ¿No ve que nos estamos riendo los dos y vos salís al aire riéndote? Es una cosa de loco, una cosa de loco. ¿Me puedes subir esto un poco? ¿Puedes subir esto de acá? Así yo, ahí está. Así está, así, porque si no me duermo. No me escucho lo que estoy diciendo. Che, vamos a los horóscopos, que son, obviamente, ya saben ustedes, selectivos. Y si querés saber tu horóscopo, si no te lo leo, tenés que llamar al 1561-540359. Aunque podés hacerlo también al 466-6559. Bien, vamos a lo que nos compete, como dice mi amigo Coso. Vamos a Aries. Vamos a Aries, que es un signo muy importante, pues el primero. Digo, no sé, esto es así, ¿no? La seducción habilita una nueva relación. Encuentros amorosos potencian la pasión. La aventura es su conexión. Sí, sí, sí. Si cambia de opinión, defiéndala. Bueno, no, no salgo nada ahora. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a Géminis. Cambie la modalidad de trabajo y ponga atención a los reclamos que le hacen. Epa. La manera de pensar las relaciones de amistad lo induce a un cambio de estilo. Vamos a Leo. Hace mucho que no leo, Leo. pasado y presente toman una dirección unilateral para ponerse al frente de valores esenciales. Un buen momento para los afectos y un gesto de cordialidad. ¿Cómo es el gesto de cordialidad? No, esa es bueno, pero por eso son muy amigos, qué sé yo. O más que amigos, no sé. Vamos a Virgo. Cambia el rumbo del amor, apa, y le impone una sintonía diferente a la pareja. Mira vos. Tengo que cambiar de rumbo. Epa, esto parece la cama. Mi cama parece esto. Apoyé mucho el brazo. Observa la realidad, decía, con una mirada especial. Pone atención a sus pensamientos. Muy difícil que tenga pensamientos, así que no voy a poner atención. Esto. Y vos me dijiste que había cumplido. Sí. 8 de octubre vendría a ser Libra. Vendría a ser Libra. Para nuestro amigo Víctor. Trata de facilitar tareas que propician el entendimiento. Mira vos. El reclamo de sus colegas pone a prueba la capacidad de resolver problemas laborales. Le reclamaron algo, el pobre Víctor. vos no sos coso. Bien, vamos a Capricornio, el último, y después vamos a ir a otras cosas más. Despeje su vida de influencias negativas. Ahí está, todo lo negativo lo haces a un lado, Leo. Todo lo positivo adentro, todo lo negativo sale. Bueno, hay cosas que entran y otras que salen. Pero vos tenés que fijarte. No, bueno. Nada queda afuera de sus iniciativas. Decisiones que ha tomado se incorporan a la vida cotidiana con placer. Mirá vos, impresionante. Ya tiré el diario, dale. Señora, señor, usted que se puede estar tomando un helado en cualquier heladería o en su casa, pruebe helados Fantastic, los más mejores. Es un chivo. No, mentira. Tiene que traer helado acá. Yo te voy a conseguir de una heladería muy importante que está acá derecho pasando la plaza. Yo voy a ir a manguearle un par de kilos de helado para los muchachos. Tenés razón. Sí, obviamente, vamos a decir cómo se llama todo. Le mandamos con fruta y cadena. Aparte, vamos a ver si conseguimos una moneda. Chocolate, dulce de leche y una fruta. Puede ser durazno, frutilla, cualquiera. Pera, caqui. Caqui. Bueno, pues, caqui. Bueno, 1561-540359 o 466-6559. Y vos que estás del otro lado escuchándome, esto es para una persona muy especial una persona muy especial que ha pasado por mi vida, así que nos conocimos. Yo no dije absolutamente nada, yo no abrí la boca, yo soy un caballero, así que todo lo que te puedan decir es mentira. No te metas en problemas porque es todo mentira. Y no me hagas poner loco porque voy y lo lleno de cara, la cara de dedo. Le van a tener que hacer una... Así que así nomás te lo digo, vos que estás escuchando. Bien, seguimos. Vamos a algo más lindo, vamos a la música. Porque tenemos que hacer un montón de cosas primero y después le damos rienda suelta al Zulki. Bueno, esto es un tributo que se hizo a Steve Ray Vaughan, un malogrado guitarrista que ya voy a contar su historia, voy a pasar música de él. Y hay un par de dedos tiesos. Robert Cray, Dr. John, B.B. King, Eric Clapton, y se llama tributo a Steve Ray Vaughan. Y el tema se llama Six String Down. Dale. Bueno, pam, para, pam, pam, pam. ¿Cómo se llama el chiquitín que me pidió, por favor? Mateo, el más chiquito. Leo, y bueno, si te digo el más chiquito, no me digas Mateo, decime Leo. Pues yo me los confundo, ¿viste? Si son dos gotas de agua. Igual es a la madre. Un saludo a Cecilia, que seguramente debe estar escuchando mientras baldea y todo eso. Perdió San Lorenzo 1-0, le quiero decir, y el partido que están jugando ahora están 0-0, y listo. Y ahora sí, vamos a dar comienzo. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o al 1561-540359. Ahora vamos a otra de deporte. A Argentina le tocó un grupo accesible en el sorteo mundial. Ya algunos están tirando cohetes, pero los partidos hay que jugarlos. ¿Qué decían que Francia? ¿Se acuerdan que yo dije que había Francia, Costa de Marfil? Porque eso andan, salen con los colmillos. Y qué sé yo, qué pito, qué flauta. Bueno, no, nada de eso sucedió. Viejos conocidos, comienza esto. Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial de Sudáfrica 2010. Como la serie, 20, 69, 48, no sé cuánto era. Que nunca la vi, pero bueno. O sea, el 2010, el año que viene. Bueno, hubo que esperar más de una hora de ceremonia en la Ciudad del Cabo, que, pobre muchacho, nunca llegó a nada, siempre a cabo, ¿no? Palabra corta y repugnante, así decían. Bien, pero en principio podría decirse que valió la pena. La selección de Diego Maradona, y de la Argentina también, porque no es solamente de él, fue la, claro, fue la primera bola que salió a la luz. La primera argentina. ¿Y por qué la A? No, bueno, es una bolita con el nombre del coso. Tras la bola roja de Sudáfrica, que se sabía iba a ir al grupo A. Y eso ya era bueno, porque el B, esto parece una ecuación, viste, de esas que no entendés un pomo, descubrir X, tomátela, descubrila vos, loco del diablo, ¿qué me importa a mí descubrir una X? Bien, seguimos con esto. Porque el B era el grupo que menos distancia le representaba a los argentinos recorrer desde su búnker. El lugar donde estaba, búnker se le decía donde estaba también nuestro querido amigo Adolf. Claro. Mejor fue, porque vos imaginate, tenés que cruzar la ruta esa. ¿Viste? Que ahí están los leones, la jirafa, algún rinoceronte, ¿viste? Claro, está todo lleno de esos animalitos. Cuando desde la zona asiática salió Corea del Sur, porque está Corea del Sur y Corea del Norte ahora, no están más unidas. Antes jugaban juntas, pero ahora se separaron y dijeron, vos por acá, y yo vos por el norte y yo por el sur. Un rival con el que tocó enfrentarse en el 86. Luego Nigeria y Grecia, rivales de Estados Unidos, si ustedes recordarán nuestro mundial que ganamos, bueno, moralmente, digamos, ¿no? Que el loco de Diego se iba de la mano con la Cenicienta, no sé cómo le decían. Bueno, claro. Fueron los otros dos seleccionados que arrojaron los copones. Yo conozco que a veces los españoles dicen, por el quinto copón del toro. ¿Copón le dicen o le dicen de otra manera? Piénsenlo, lónense. Bueno, precisamente contra los africanos será el debut en Johannesburgo, a 60 kilómetros de Pretoria, el 12 de junio. Agéndenlo ya. Agarren el coso del año que viene y ahí coso. Después van a jugar el con los coreanos, el 17, en la misma ciudad, y los griegos el 22 en Polokwane. Que esto ya es un poco que no es Polonia, es Polokwane, así se llama la ciudad, a 273 kilómetros de la universidad donde se alojará Argentina. Del otro lado de la llave, sin embargo, aparece el grupo de la muerte que integran el local, ¿no? México, Uruguay y Francia. Uruguay está bastante jodido. Precisamente contra el segundo o primero de ese grupo, dependiendo de la ubicación de Argentina, obviamente, Si sale primero, juega contra el segundo. Si sale segundo, juega contra el primero. Y así, chocará en los octavos de final en Johannesburgo o Ciudad del Cabo. Si Argentina sigue avanzando, si tenemos la suerte y todo eso, en cuartos de será el rival de, podría ser Alemania. Otro conocido, ¿no? Que aparece por el grupo D con Austria. Sí, Alemania siempre no. Es difícil Alemania. Es un equipo que parece que no juega nada y siempre va y va y va. Bueno, Alemania está con Australia, Serbia y Ghana. En el C aparecen Inglaterra, Estados Unidos, Argelia, Eslovenia. Bueno, va a ser un mundial en el que Diego Maradona podría reflejar su época de jugador. Dos puntos. A los tres rivales le tocó enfrentarlos en un mundial. Fíjate vos, ¿no? Qué cosa. En el Mundial de México 86, cita en la que levantaría la última Copa del Mundo para Argentina, el seleccionado de Carlos Bilardo, hoy manager, hoy es el manager, debutó con una victoria sobre Corea del Sur por 3-1. Esta vez los coreanos serán el segundo equipo de los argentinos, ya que el primero será Nigeria, selección a la cual se superó por 2-1 en el Mundial 94. O sea, hasta ahora venimos ganando. En ese mismo campeonato mundial, Argentina goleó a Grecia 4-0, con un tanto de Maradona, ¿no? Su último gol con la selección, pues ya después ya le cortaron las piernas, ¿se acuerdan? Las piernas. Sí, bien. El partido con el que los dirigidos por Diego cerrarán su primera ronda. Y bueno, siguiendo con esto del que el calor, que el frío y que la gran mar en coche. ¿Por qué la mar en coche? ¿Qué dicho es ese? Si ustedes lo saben qué quiere decir, pueden llamar al 466-6559 o a IOU al 1561-540359. Bien, seguimos con esto. Cumbre del clima. La última década registró las temperaturas más calurosas. La primera década del siglo XXI, cuando termine, que ahora termina, claro, en el 2010 ya terminó, o lo incluimos al 2010. ¿Cuánto empezó, en el 2000 o en el 2001? Si empezó en el 2001, termina en el 2010. Claro. Otra duda que tenemos, ¿eh? Bueno, no importa. Si lo saben, déanle, llamen. Y te estamos haciendo claro. Bien, estaba diciendo que cuando termine será la que haya registrado las máximas temperaturas desde las primeras mediciones en 1850. Desde 1850 a un tipo se le ocurrió medir la temperatura. Che, qué calor hace hoy. ¿Por qué no la medimos? Y no agarraron un metro. Tuvieron que agarrar un termómetro, porque si no, ¿qué iban a agarrar? Claro. Según datos divulgados por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en la cumbre sobre el clima que se realiza en Copenhague, en Dinamarca, queda esto. La década 2000-2009. Ahí está. Será probablemente la más calurosa de los registros. Más calurosa incluso que la de 1990. Que fue a su vez más calurosa que la de 1980. Y así sucesivamente hasta que se pierde la lontananza en 1850. Esa fue la primera medición. Dijo el secretario general, porque tienen secretario general también, de la OMM, Michael Jarrud. Y no es Jarrud, es Jarraud. Jarraud. Bueno, en una conferencia de prensa, este muchacho, Mitchell, no le vamos a decir el apellido de vuelta, lo estamos estropeando, también dijo que 2009 se anuncia como el quinto año más caluroso desde 1850. En todas las regiones del mundo se han registrado este año temperaturas superiores a las normales, excepto en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Canadá hace frío, ¿eh? No es que hace... Está Frescoli, y está ahí nomás Alaska. Alaska es de Estados Unidos. Se la compraron a los rusos. Sí, sí. Antes de que se deshielara el paso de Bering, ese coso ahí. Bien, los que saben algo de geografía más o menos se ubican. Estados Unidos, Canadá, Alaska, Rusia. Es así. Bueno, donde han sido inferiores a lo normal. Y en vastas regiones de Asia del Sur y de África Central, lo que llevamos de 2009 lo convierte en el año más caliente de la historia. Y no solamente por la temperatura. Realmente estamos bastante calientes con todo lo que está sucediendo. No jodamos, ¿eh? No jodamos. Además, en numerosas regiones se han registrado manifestaciones climáticas extremas, como crecidas devastadoras, grandes sequías, olas de frío o de calor, y que no sabe qué ponerte a la mañana. En América del Sur han sido más frecuentes y más intensos este año los episodios de calor extremo, mientras que en el Ártico la capa de hielo era la tercera menos extendida. Después de 2008-2007, o sea, sería al revés, no sé, la estación estival ha sido más cálida de lo normal en Europa, especialmente en el sur. Otros países europeos vivieron este verano olas de calor. ¿Por qué olas de calor? ¿Olas no son del mar? Qué de preguntas que tengo hoy, ¿no? Olas de calor. Chau de frío. Qué sé yo. Una cosa así. Bueno, mientras que en la India, fíjate vos, estamos muy nosotros interactuados con la India, ¿no? Y con todos estos países. Una ola extrema de calor se abatió sobre el país en mayo, causando la muerte de 150 personas. Fíjate, mueren de calor, loco. Jodido. Fue extremadamente caluroso en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y en el sur de Brasil. También México. México me salió, mirá. Porque vi la X. Vivió en septiembre una sequía extraordinaria, fabulosa, fantástica. ¿Cómo extraordinaria? Paupérrima sería, qué sé yo, otra palabra busca. Mientras que en el centro de Argentina la sequía tuvo consecuencias muy graves, como ustedes sabrán, para la agricultura y la ganadería. También en Chaco, Misiones, toda esa zona era una sequía que era terrible. Bien, en Argentina se vivió la más fuerte nevada de los últimos 15 años. Punto. Hasta ahí llegaba. No sé. En Centroamérica, en noviembre, una violenta tormenta ligada en parte al huracán Ike, que no es Turner. Ike Turner era el esposo de Tina Turner. Ojo. Provocó en El Salvador, gracias al nombre, hubo pocas víctimas, ¿eh? Inundaciones y deslizamientos que causaron 192 víctimas. Fíjate vos qué quilombo que tenemos en el mundo. Y ahora voy a leer algo del dengue, dale. Acá tengo, se llama Contá Conmigo, Moreno, boletín, apa, 2-0 va ganando Newell's Old Boys, ¿eh? Esto se está poniendo feo porque esta noche si gana Banfield sale campeón, pero está ganando Newell también, así que se pone fulería para Banfield. Bien, Contá Conmigo, dice Moreno. Boletín informativo barrial, fíjate vos qué interesante, ¿no? Más allá de que sean quien lo hacen, no importa. Dice la diputada provincial Adriana Tolosa. Nada, cero, cri cri. Y Jorge Alagostino, conducción. Jorge Alagostino, conducción. Bueno, esto no sé si lo recibí en una algo que tengo que pagar y que no lo haré, obviamente. O no sé, tiene asignación universal por hijo, cómo tenés que hacer, los decretos, cómo se pagará, lo que hay que verificar. Un montón de datos interesantes para ustedes, señoras, señores, que a lo mejor están en condiciones de recibir este subsidio. Qué sé yo, luchamos por las luces de Cuartel Quinto, luchamos por las luces de todo Moreno. Por ejemplo, son títulos que vamos a ir desgranando a través de distintos programas. Después se verá, ¿no es cierto? Pero tiene algo del dengue. Y acá dice así, mundo sano, ¿no? Dengue, todos podemos prevenirlo. Inclusive hasta el mismo municipio lo puede hacer eso. Municipio. Eso sería importante que también, ¿no? Pongan un poco de pila. Claro. Vos podés hacerlo en tu casa. Todos podemos hacerlo en nuestras casas, ¿sí? Limpiando y todo eso, y el municipio también puede hacerlo. Es más, no puede. Bueno, te rías, debería hacerlo. Bueno, está bien. No sé si podrá, pero debería hacerlo. Ok, vamos a leer esto. El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Eh? No importa el nombre, a lo mejor, pero para que me saque la, me pongo estos, porque ahora se hizo la luz, ahora se hizo la luz. Este mosquito solo se reproduce si dispone de agua limpia estancada. Bueno, si es agua estancada no es limpia, me parece a mí, Claro, es bueno aclararlo porque si no uno dice lee y no y lee como un monito. Hace las cosas como un monito, como una vez me dijeron. No te lo hagas como un monito, le hice yo. ¿Qué le iba a hacer? Si no, le tiene que poner un trompis. Bien, es algo personal eso, no importa. Bueno, ¿dónde se desarrollan sus larvas? ¿Viste que a veces que le dicen, vos sos una larva? Bueno, puede ser un mosquito o no. Eso depende de ti. Acá está el dibujito del mosquito, de la larva. Cuidado. En nuestra propia casa podemos estar permitiendo que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca. ¡Qué feo! ¡Qué chanchada! ¿En serio? Claro. Sí, no, ahí estoy de acuerdo contigo. No hay que, hay que tratar de que no se reproduzcan. O por lo menos que no haya agua estancada limpia. Claro, tendrían que ser forritos. Los chiquititos, los más chiquitos. Lo que uso yo, va. Bueno, todos podemos prevenirlo, dice. Para prevenir el dengue, impidamos... O sea, no hay que permitir, digamos, la reproducción del mosquito. Esto sí hay que prohibirlo. Acá no entra la iglesia, no entra nada. Esto hay que prohibirlo. Evitemos tener en nuestra vivienda recipientes que contengan agua limpia estancada. Vuelvo a repetir. Cambiemos periódicamente el agua de jarrones y floreros. ¿Quién no tiene un florero con flores en su casa? Yo. Somos dos, Leo y yo. Y si alguno lo tiene, que me puede llamar. Le regalo un CD, en serio. Si me llaman al 1561-540359, al 466-6559, y certifica mediante foto de celular, viene acá, y quiero tal disco. Bueno, dale. Llamen. Bueno, despejemos las canaletas. Las canaletas son las cingerías, vendrían a ser. Claro, porque ahí se queda siempre un poco de agua, y eso en un par de días, ¿cuánto vive el mosquito? 7 días vive. Como dijo un mosquito que habló, ¿era una mosca o un mosquito? El mosquito, 7 días, ¿no? Bien. Que estaban buscando tener un gremio, no sé qué cosa. Yo escuché. Bueno, evitemos la acumulación de agua en el interior del neumático. Si vos tenés neumáticos en tu casa, yo no. No tengo las gomas así tiradas. Digamos, las tengo medias caídas, pero es otro tema. Tíralas al diablo, no las quemes, porque también le hace polución al ambiente. Eso... Sigue abriendo la capa de ozono. Todas las gomas que uno hace, viste, cuando hacen piquete, qué sé yo, digo, no quemen goma. Porque el medio ambiente se está jodiendo, en serio, estamos re jodidos. La gente no quiere entender, lamentablemente. Hay que protestar, sí, pero quemando gomas es medio jodido. Es no pensar en el futuro de nuestros hijos o nuestro bisnieto, qué sé yo. Bien, sigamos. Impidamos que los recipientes en uso acumulen agua. Terminás el agua y la tirás. El jugo, lo que sea, no sé, no lo dejes así nomás. Mantengamos boca abajo los recipientes en desuso, qué sé yo. Baldes o, viste, los baldes de 20 litros de pintura, todo ese tipo de cosas. Vos dalo vuelta. Desechemos todos los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia. Espero que esto no lo escuchen en casa, si no me van a sacar, me van a colgar a mí. Afuera. Y por último, tapemos los recipientes utilizados para almacenar agua. ¿Qué sé yo? Señoras, señores, dale. Esto es Motor Loco. Luego de la disolución de la 25, se hizo Intoxicados y se hizo Motor Loco, dos grupos. Cuando se desarma Viejas Locas, ¿no? Se arma la 25, se arma Intoxicados y también Motor Loco, fíjate vos. Bueno, el bajista de este primer grupo, que ahora está, ¿cómo se llama? Fachi, mi amigo Fachi. Tengo fotos con él y todo, ¿eh? Sí. Sacó un disco, obviamente, ¿no? El disco se llama Consumiendo Basura y vamos a escuchar Nos Siguen Mintiendo. Me pareció propicio para la ocasión. Dale. Sacando. ¡Yupi! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez en el aire. Esto es La Neurona para todos ustedes. Y estamos encaminándonos ya a la última hora. Lo lamento por ustedes. Pero bueno. Es más, ni siquiera es una hora, porque son 55 minutos que nos quedan. Porque menos 5 largo. Bueno, qué sé yo. Es una hora radial. Claro, viste, es una hora cátedra, qué sé yo. Y esto es una hora radial. Entonces tenemos que informar. Bien, señoras y señores, sigue. Yo les voy a decir una cosa. Porque estoy tomando, ya tengo la posición prácticamente tomada. Que no es el ministro de Trabajo. Me salió un hipo. Me salió un hipo, estoy creciendo. Impresionante. Sí, en canas estoy creciendo. Me voy a pasar a la número 2. No, sí, no, eso más o menos. Me voy a pasar a la número 2, si Dios quiere. La máquina. Ahora viene el verano, quiero estar fresco. Y si hay, hay, si no hay, no hay. Estamos, yo nunca me verán con peluca, ni lo volverán a hacer. No, una vez me puse peluca todo, pero bueno, y bueno, pero estaba actuando. Sí, sí, sí, una toda enrulada, con una capelina, una cosa de loco. Me pintaron los labios, los ojos. Hay fotos. ¿Cómo no va a haber fotos? Bueno, yo soy un actor. Bueno, voy a volver a lo que estaba hablando. Ya basta de amenazas. Mirá que yo te amenazo, mirá, a mí no me amenacé. Sí, sí, basta de amenazas en el sentido de los políticos. El otro día estuve viendo un poco la asunción de los muchachos y muchachas que van a ser van a manejar los destinos de nuestra vida. Y bueno, que es lo que hay, siempre te dicen lo que hay, ¿viste? Y no tenemos que conformar lo que hay. Eso cuando no hay, qué sé yo, milanesa con papa frita y huevo frito, bueno, y hay fideo hervido, y bueno, y sin queso, con aceite o manteca. O a mí me gusta con aceite de oliva, un poquito, un toque. Un toque nada más, no podés llenarle de aceite así, es un toque para que le dé el gusto, que es caro. Depende de qué virgen sea. Claro, puede ser extra virgen. Puede ser primera prensada, segunda prensada, mezcla, qué sé yo. Hay algunos baratieles, y buenos, que son mejores que los de girasol, por ejemplo. ¿No escuchás? ¿No? ¿No escuchás? Sí, a vos te gusta, así todo grasiento. Uy, se me fue, mira. Se cansó y se puso negra la pantalla. Bueno, ¿a qué voy? El gobierno vuelve a amenazar con vetar las leyes de la oposición. Y esto está mal, no te puede amenazar. Se supone que si hay una ley, tiene que ser en beneficio de todos, del país y de sus habitantes, del Estado. Tras el duro revés que sufrió el oficialismo en diputados al perder la mayoría parlamentaria, el gobierno volvió a reforzar la amenaza de la posibilidad que tiene Cristina Kirchner para vetar las leyes de la oposición. El jefe de gabinete, que no es otro que Bigotón, Aníbal Fernández, fue esta vez el encargado de recordar la potestad que otorga el artículo 78 de la Constitución Nacional a la Presidente para rechazar las leyes parlamentarias. Si no estamos de acuerdo, volverán al Congreso para su revisión o para su archivo. O sea, cajonearlas. No es si no estamos de acuerdo. No se trata de no estamos de acuerdo. Se puede no estar de acuerdo. Pero no siempre hay que el molino lleve el agua para tu trigal, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Me parece a mí. Esto lo hizo en declaraciones radiales. Y agregó, el Ejecutivo va a examinarlas y después eventualmente las promulgará o no las promulgará. El jefe del bloque, Agustín Rossi, dijo directamente que el armado del nuevo Congreso iba a obligar al gobierno a vetar las leyes que de ahora en más saque la oposición. En tanto, Fernández minimizó la confluencia de la oposición que logró revertir la mayoría oficialista en diputados y afirmó que no hay que preocuparse, porque se trata de un rejuntado. Vos fijate las palabras que utiliza nuestro representante, ¿no es cierto? Nuestra presidente. Y una mayoría circunstancial. Es circunstancial porque después hay que volver a votar. Si hace las cosas bien, este rejuntado puede llevar algunas cositas interesantes. Espero. Yo tengo confianza, siempre tengo confianza. En ese sentido, puso en duda el número que alcanzarán sus adversarios para poder reformar leyes vinculadas con el Consejo de la Magistratura o el INDEC, que, de todos modos, el Ejecutivo examinará cada proyecto que aprueben las cámaras. Siguiendo con las metas, yo tengo una próxima meta. No sé si voy a llegar, no sé si voy a llegar, pero espero que algún descendiente mío sí. Bueno, estamos a hablar de llegar. La meta es cuando uno llega a la línea final de una carrera, claro, o por ejemplo, te digo, ¿no? O una meta es decir, bueno, voy a estudiar 3 años arquitectura, por ejemplo, corte y confección, chef, lo que sea, y bueno, has logrado tu meta. Sería distinto al revés. Después te cuento, Leo, cómo es el dicho. Que muchos más puedan llegar a cumplir 100 años, así comienza esto. Lo di vuelta para todos lados hasta que salió, pero con un cuerpo de 50 años. Sí. Yo ya estoy medio pasadito, pero bueno, qué sé yo, de quien dice 50 dice 55, 54, estamos ahí, estamos ahí. ¿Un sueño demasiado optimista? Bueno, al menos esa es la meta que tienen los científicos, que se esfuerzan por estirar como nunca la cantidad de años de vida de la gente. Tienen que estirar no que trabajemos más años. Ya con 65 años ya está medio hecho percha uno. Más en este país donde uno viajaba tan cómodamente, aire acondicionado que tenés que ir con poncho, o a I o U te toca uno sin nada y tenés que ir en cuero, porque ya no es insoportable, bueno, se levanta la ventanilla, qué sé yo. Eso a través de los años, queridos amigos, insufle un desgaste físico enorme, más la presión del laburo, más todo lo que eso implica, más la presión de tu casa cuando llegás, vos siempre con esa cara de culo. ¿Y qué querés? ¿Y cómo viajé yo? Viajé en el Halcón, por ejemplo, allá a ver a Sategui, qué sé yo. Terrible, terrible. Tomá el 32 ahora. No, el 32 no tomé. Tomá cualquiera que va para el lado de la Perlita, para todos esos lados, Cuartel Quinto. ¿Cómo viajás? ¿Viajás bien? En esas hermosas rutas que tenemos. Es un desastre. No jodamos. Bien, estamos hablando a lo mejor de un primer mundo o un segundo mundo. No sé, qué sé yo. Bueno, el asunto es que se esfuerzan por estirar como nunca la cantidad de años de vida de la gente, pero conservando su calidad. Es ahí donde cambia la historia. Nuestro trabajo está guiado por el concepto de 50 años más después de los 50. Esto significa hacer que nuestros segundos 50 años de vida sean tan sanos, confortantes como los primeros 50, déjate joder, y activos como los primeros. Activo puede ser, ¿eh? Yo estoy medio ya desactivado. Sí, ya le pedí a un amigo un cargador de batería, a ver si me carga un poco. Estoy, viste, hecho percha ya. Bien, esto lo explica el profesor Jan Fisher, de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, que recibió 11 millones de libras recientemente, o sea, casi son 70 millones de pesos, una bicoca. 70 millones de mango, no es tanta plata. Para trabajar en regeneración de tejidos y articulaciones artificiales. O sea, vos tenés una vieja y te pone una artificial. Parece como, una cosa así. No, yo creo que yo me sentiría raro con una cosa de esta adentro. No, con los tejidos, con los tejidos y articulaciones artificiales, salvo en un lugar, eso sería fantástico. No sé si tanto, me saldría a hacer giras por el interior con eso. Bueno, este investigador es uno de los muchos que están probando herramientas, ¿cómo herramientas? Bueno, herramientas potenciales para prolongar la vida humana. En su caso, apuesta a conseguir mejores prótesis de cadera, una parte del cuerpo que más se ve afectada con la edad. Y también trabaja con su equipo en andamios. ¿Qué es esto? Andamios biológicos para los problemas de rodillas, manos y arterias. Che, no dice nada del otro. Nada. Bueno, también piensan en mejores válvulas para el corazón y arterias, con menor riesgo de infección y falla. Esto está bueno. Si vos andás bien del corazón, te tomás la pastilla azul. Claro. Hay dientes fabricados a partir de la nanotecnología. Qué linda palabra. Nanotecnología. Así de una te la dije, ¿eh? Y podría ser el cerrado, claro, el nano. Tenés razón. Si alguna clínica hospital ofrece hoy alguna terapia con células madre, la gente debería ser cautelosa antes de someterse a alguna práctica. Está en pañales esto. Fíjate vos, ¿no? Sos un viejo y estás en pañales, claro. Antes de averiguar si la institución tiene aprobación del INCUCAI y debe ser gratuita. Usada desde hace años, es la de las células de médula ósea para enfermedades de la sangre, fíjate vos. Para Pitossi, que es uno de los médicos del INCUCAI, se necesitará más de una década para sortear, pasando ahí con el bolillero, dando vuelta. Impresionante. Ah, no, dice, para sortear las dificultades que hoy enfrenta el desarrollo de este tipo de terapias. Bueno, y son un montón y que no lo veo, no tengo ganas de... A ver, pará. ¿Para qué leo estas? Vamos al disco, sí. Dice, hay un científico de medicina en la Universidad de Harvard. Este científico se dedica a experimentar con el gusano Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. Que no, no es una cruz de elefante y ganso esta. No, no, no. Es un gusano que usa saco y corbata, porque está elegante. Impresionante. Bueno, este organismo mide tan solo un milímetro de longitud y es uno de los favoritos para los que estudian el envejecimiento. Es muy simple y muy fácil mantenimiento. Claro, con una chiquitita así, un milímetro, en una cajita ahí le hacen todo y el tipo vive lo que tiene que vivir. Lo que tiene que vivir. Y listo. Y acá terminamos con estos y dale para adelante. Bueno, esto no es nada más y ni nada menos, como dije hace un rato, vuelvo a repetir, a reiterar y todo eso, callejeros, esto es callejeros. Viste que hubo otro gran desastre en Rusia, murió una chica, murió el muchacho que estaba grave, que había ido a un recital, que lo encontraron cerca de la cancha, murió hoy, falleció hoy, y le vamos a dedicar, lo dedicó con un grupo a todo este desastre. No porque yo crea que tengan la culpa de callejeros, ni nada por el estilo. Algún día voy a hablar de callejeros y de todo ese tipo de cromañón. Podés llamar al 466-6559, al 1561-540359. Callejeros, del disco Presión, Callejero de Boedo. Dale. Hola, hola, ¿qué tal? ¿La pasaron bien? Bárbaro. Bien, 466-6559-1561-540359. Pueden mandar un mensaje texto o llamar y decir, hola, aquí estoy. Bien, tras arrasar en los comicios, Evo dice que no quiere una nueva reelección. Tras obtener un inédito y amplio apoyo en los comicios del domingo, no entiendo esto, ¿por qué un inédito y amplio apoyo? Ampollo no apoyo. Se veía venir. Qué sé yo. Bueno, en los comicios del domingo, el presidente reelecto de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no tiene ningún interés en una nueva ratificación en su cargo en los comicios del año 2015. Morales, que gobierna Bolivia desde enero de 2006, ganó los comicios con un apoyo de un 63%, según los sondeos. Con ese porcentaje, Morales no solo consiguió ser reelecto hasta 2015, sino que también aseguró la mayoría absoluta en el Parlamento. El presidente sostuvo que la Carta Magna, promulgada en febrero de 2009, le permitiría presentarse a una reelección más, ya que los comicios ganados el domingo pueden contarse como una primera elección, bajo un nuevo orden constitucional. Si hacemos la interpretación de la nueva constitución política del Estado boliviano, permite una elección y una reelección. Eso dice la Constitución. En el caso mío, yo nunca he pensado en la reelección, dijo Morales. No es interés de Evo Morales ratificarse, nunca lo había pensado, insistió el presidente. Habla en tercera persona. Al reiterar que cuando acabe su gestión, se irá al Chapare, su bastión sindical, a su cato, o sea, parcela de coca. Que no es la mujer, sino es ahí plantan coca. Claro. Y añadió que ya se siente premiado por haber conseguido nuevamente el apoyo de la población. El gobernante dijo que su deseo es acabar bien su gestión para retirarse con autoridad y moral, como ocurre en las comunidades campesinas del altiplano. Ahí es donde talla más el honor y hacer las cosas bien. Otro tipo de valores, digamos, ¿no? La Corte Electoral tiene previsto dar los primeros informes oficiales sobre la votación del domingo y en 48 horas avanzar hasta un 80% del escrutinio. Esto último no lo leí, no sé a qué porcentaje llegó, ¿no? Por primera vez la diáspora boliviana, unos 170.000 migrantes en Argentina, Perú, y España y Estados Unidos, votó en estos cuatro países y en todos ellos también se imponía Morales. Habíamos estado hablando de una chica que murió asfixiada. No hablamos de este tema. Dije que fallecieron varios. Bueno, murió el chico que anteriormente había sido, no sabemos qué, asesinado, golpeado supuestamente por la policía. Está prácticamente... Sí, ¿no? ¿Los vieron? Bien. Sí, yo, o sea, sé lo que leo. Yo leí eso también, pero bueno. Siempre es bueno que me reafirmen o me digan no, o me digan no sé, qué sé yo, siempre algo definido, claro, entonces bueno, ¿sí o no? Bueno, no, listo, ponete de acuerdo, por Dios te lo pido, por la llaga de Cristo, bueno, dale. Apuntan contra los organizadores del recital en que una joven murió asfixiada, la familia de Melissa La Torre. Esto lo vamos a estar divulgando en algunos momentos. Bueno, esto es largo. Es largo, así que vamos a tratar de leer solamente una parte para informar y dar nuestra opinión. Ahora vamos a la tanda de la media hora. Cuando volvemos con música, supuestamente, o no sé. Vemos, lo charlamos. Si es disenso, y bueno, qué sé yo. Dale. Lo que estamos escuchando ahora es Waylon Jennings y Willie Nelson, en un disco que se llamó, se llama y se llamará Wanted, The Outlaws, de 1976. Bueno, es como una perlita ahí perdida que encontré. Y este programa se caracteriza por eso, no por pasar temas, qué sé yo, no sé, qué te puedo decir. Bueno, no importa, la música es música. Pero es una muy buena versión de un tema recontra conocido, hecha por el mítico rey del rock and roll, Elvis Presley. Escúchenla atentamente, está muy buena, dale. Sí, señoras y señores, 466-6559 o 1561-540-359. También recuerdo, hizo esta canción, entre tantas que hizo, ¿no? Cuando estuvo Elvis Presley en Las Vegas, hay una película. Cantó también A Mi Manera. Yo cuando escuché ese tema me puse a llorar. No me pregunten por qué, pero no entendía nada, obviamente. Iba leyendo la letra que iba saliendo, pero viste, no entendía. Una versión espectacular. Voy a ver si la consigo para deleite de sus oídos. En inglés, obviamente. Ya la saben en castellano también, claro. Bueno, vamos a este tema de esta chica, de Melissa La Torre. Todos saben lo que pasó, ¿no? Aunque las causas que derivaron en la tragedia están cubiertas por un manto de dudas. Varios de los asistentes culpan a los organizadores del concierto por la caída de una valla y fallas en la seguridad. ¿En qué sentido la seguridad? Bueno, en medio del dolor, Andrea La Torre, la hermana de Melissa, busca reconstruir qué pasó en Facebook, en un canal de Facebook que abrieron. Para quienes hayan visto lo que pasó con su hermana, dejen su testimonio. La chica aclara que esto no es para echarle la culpa al grupo ni nada menos. Es contra la organización, contra la seguridad del lugar. Y a quienes considera que solo les interesa la guita. Muchos de los jóvenes que asistieron al concierto del barrio de Caballito respondieron a la demanda de Andrea y contaron sus experiencias a través de la red social. El primer tema arranqué bien, bastante adelante con mi amigo. Y ni bien empezó, el bardo fue impresionante, cuenta Joaquín Caruso, ¿no? Muchísima presión, perdí a mi amigo y mi zapatilla que tuve que ir para atrás para poder ponérmela y encontrar a mi amigo. Agrega y afirma, vi pasar mucha gente desmayada. En el sitio oficial de la banda de rock que tiene en Facebook, Diego Bieber describió al recital como una tremenda fiesta, aunque definió como una lástima lo que pasó en el comienzo, o sea, lo de la caída de la valla. Yo estaba en la valla, se rompió y casi nos vamos todos a la mierda, así nomás. Le hacíamos señas al Piti, el líder de la banda, para que pare. Piti nos miraba y no sabía qué hacer y cantó re preocupado, preguntando a los de la organización, ¿qué carajo hacer? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué pasa? Uno en esos momentos, uno que está un poquito acostumbrado a estar arriba de los escenarios. No he vivido esos momentos, gracias a Dios, pero he visto peleas, ha habido peleas en mis años juveniles, pero claro, la organización tenía gente capacitada como para, y no eran patobicas, eran policía de civil. Lo sacaban afuera y listo. Bueno, estamos hablando de los 70s. Ahora es distinto. Ahora te agarran los patobicas y te dejan los ojos así. O te matan. Hay que encontrar un punto de equilibrio, muchachos. Hay que bajar las tensiones que uno tiene y descargarlas ahí, ¿no es cierto? No, uno va a divertirse y nada más. Tomar un trago y nada más. También pienso que es una estupidez lo del horario. Una hora no modifica en nada. 2 horas no modifica en nada. Porque ya ya llegan todos tomados. No se crean que todos van a tomar al boliche, porque en el boliche sale muy caro tomar algo. Bien, seguimos. Dice, el relato en primera persona de Julie Hernández va por el mismo camino. Yo viví de cerca lo que pasó con la seguridad. Ya que estaba atrás de una chica que estaba realmente estampada contra las vallas. Se movía mucho por el quilombo que para mí en un recital es inevitable. Luego del derrumbe de una empezaron a reforzarla y ya no se movía tanto como antes. Para Laura Talisma, es lamentable lo que pasó. Yo estuve todo el recital atrás y más allá, más allá de los robos que hubo con arma blanca, golpes, etcétera, la muerte de esa chica superó todo. O sea, más allá que vos vas a un recital, que bailás, que haces el pogo y toda esa huevada, que está bien, había gente con armas blancas. La seguridad, bien. Golpes, te golpeaban para robarte algo. En la misma línea, Ayo Ferreira afirma que la pasó bárbaro, aunque me cagaron afanando todo. Eso, si eso es pasarlo bárbaro, Disculpame, nena, si es Ayo es un nombre femenino, ¿no? Me parece que no está tan bárbaro que te roben todo. Sí, fuiste, saltaste, y no te importó tres pelotas lo que pasaba alrededor tuyo. Si te robaban, no te robaban, no te velaban, no importa. Bien, y agrega, me duele todo el cuerpo, casi me quedo sin un brazo y sin una pierna. Bueno, la pasaste bárbaro, porque por lo menos llegaste entera. Flor Salas también sostiene, asegura que fue una verdadera fiesta, pero hace la salvedad de que ella también le duele todo. Bien. Eva, o sea, esto va determinando la cabeza de los chicos, ¿no es cierto? Esto va diciéndonos cómo son los chicos. Ellos van a divertirse, no importa, estoy todo dolorido. Listo, ya terminó. Eva Izaguirre consideró que tanto la muerte de Melissa como el resto de los problemas derivan de falencias en la organización. Habría en un futuro que reforzar la seguridad y la organización, pero no de los reci de las pastillas, sino de todos, porque esto pasa en todos los recitales, robos, empujones, mala seguridad y organización. Bueno, y así es lo que, así termina. Porque esta chica, encima que muere, ¿no? Si la golpearon, encima le robaron todo. Esa es la gente que tenemos y la gente que va, cierta gente, no digo todos, obviamente, que va a los recitales, lamentablemente, y no hay seguridad. Ahora vamos a otro tema, a ver, ¿con qué nos vas a deleitar? Dale, a ver. Esto se lo dedico a mi amigo Leo. Hola, Leo. ¿O la leo o no la leo? Sí, la leo. Este es Otis Spann, Sunday, del disco Slow Blues. Vamos a escuchar a Otis, que este también lo estoy descubriendo yo ahora. Dale. Bueno, después de este tema, hermoso, hermoso, realmente. Nos vamos a despedir con un poco de rock and roll después, ¿eh? Sí, algo en vivo, algo pulenta. Che, emotivo funeral en Chile del cantante Víctor Jara. Qué bárbaro. Bueno, vamos a leerlo. 36 años después, Joan Turner tiene el pelo muy blanco y el gesto orgulloso de quien logró torcer un destino de silencio y clandestinidad. A sus espaldas la sonrisa ancha de Víctor Jara, su esposo, padre de sus dos hijas y artista emblema de Chile. Parece iluminar del gran retrato del galpón en donde, a más de 3 décadas de su asesinato, una multitud despide sus restos en un saludo último y esperado del que fueron privados en su momento por la dictadura de Pinochet. Joan y una decena de personas están de pie, dispuestos a los costados del féretro que alberga los restos del músico que fue detenido y torturado el mismo día del golpe de Estado contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Fecha triste si las hay, ¿eh? Los dolientes posan sus manos sobre el ataúd, cuyo frente está cubierto por un poncho negro y rojo. Luego de unos minutos, la guardia de honor, de ojos llorosos y labios apretados, cede su puesto a una pequeña comitiva que viene a guardar pacientemente en la calle y bajo el sol inclemente. La gente va colmando el galpón de la Fundación de Víctor Jara en la calle Huérfanos, enfrente de la Plaza Brasil. Cientos de músicos, actores y bailarines se turnan sobre el escenario para rendir tributo, que es el mejor tributo, ¿no? Actuar para esa persona, ¿no? Al autor de Recuerdo Amanda. Sí, lo habré escuchado ese tema, ¿no? Y claro, en mi inocencia, ¿no? De pibe, como era chico yo, conocí al Che Guevara por mi padre y al socialismo y a Rusia, que con todos sus errores de aquellas épocas y sus guerras frías y todo ese tipo de cosas, tenía cierta inclinación hacia esa gente, ¿no? Hacia esa manera de pensar, ¿no? El socialismo, yo, para mí es mucho más amplio que simplemente la palabra, ¿no? El socialismo hacemos todos los días tratándonos bien, simplemente. Y escuchaba este tema, Te Recuerdo Amanda, y poco a poco fui entendiendo la letra, ¿no? Estaría ocupado que el miércoles que viene lo pasemos. Me encantaría pasarlo, volverlo a escuchar. Luego prohibido ese tema aquí. La elección de la fecha para este adiós demorado no es casual. El domingo 13 de diciembre el país votará presidente y todo acto, por lo tanto, debe ser leído en clave política. De los 4 candidatos a presidente, 3 de ellos, Eduardo Frei, Jorge Arrate y Marco Enríquez Ominami, participaron de los gobiernos de la Concertación, la alianza de centro-izquierda que gobierna Chile desde la salida de Pinochet. ¿Ve que una alianza es posible y llevar las cosas a buen término? O por lo menos la mayoría de las cosas. No sé todo de Chile, pero aparentemente las cosas funcionan relativamente bien. No voy a entrar en un tema que desconozco. Estamos ahí, está. Pero bueno, todos los países del mundo tienen... Ok, me hacen así. Bueno, después de todo este tipo de cosas, este músico, un militar perverso que jugaba a la ruleta rusa con una pieza de casa mayor, porque era una presa importante, ¿no? Ideológicamente hablando, ¿no? Más de 40 impactos de bala y las manos del músico destruidas por la tortura. Tenía 41 años. Los funerales se irán con una romería por las calles de la ciudad hasta llegar al cementerio general, en donde esta vez su memoria no será mancillada sino honrada. Terminado esto, vamos al último tema. Dale. Maravillosa gente de San Francisco. The Rock and Roll and Humble Pie. Bueno, vamos a escuchar a Humble Pie. Y nos estamos yendo, nos estamos yendo. Este disco se llama In Concert, o sea, en vivo, digamos, ¿no? Y el tema se llama Up Your Leaves. Con esto nos despedimos. Será hasta la próxima semana y vamos, vamos arriba con los faroles, que tenemos muchas cosas que hacer todavía, ¿eh? Nos quedan muchos años por vivir, disfrutar y sufrir, ¿por qué no? Dale, dale para adelante. Nos estamos escuchando el miércoles.